gente pregunta, ¿qué es un rock and roll? Dorso de la mano derecha. Así. Voy, llevo dos acordes como un indie pop. Me traigo a tu chica de calle como Hanson Bomb. Uno, dos, baila conmigo, cabrón. Suena la explosión cuando pego la vocal antipop. Y con el dorso de la mano como Dio Harder. Y el rock and roll ha llegado a tu ciudad. Escuchando con mis cascos a The Clash. Van Roba, my daddy was, my daddy was. Peter Tiger 5.0, coge tu presencia. Te transporto a tu infancia de un guantazo. Clavo mi lápiz en tu ojo y contemplo el cuadro del ruso. No soy un rapper al uso, pero es un fructuario de The Brick. Nicola, Seth Harry, sangre fría, clasificador, vaciando el cargador. Big Chris, shall we begin? Hoy te toca recibir. Big Chris, show your team. Johnny, cuida el aparato, si me jodes yo te haré sufrir. Una prueba, una prueba, una prueba. Llegando al cielo con la potencia de un geyser. Te la meto tan adentro como el calvo de Braces Heisenberg. Cocinando mierda para ti, disparando hip hop a la beat. Pero aún así te enganchaste a mi historia. Me les antes de dormir, ego trip para vestirme de prisa. Llego despacio con actitud indecisa. Soy la brisa que revuelve la melena de tu chica. El tirón que pone a prueba sus raíces. Escopetas abren fuego, la venganza de los chichis. La originalidad de esas pelis de Guy Ritchie. El número Ichi, follarse chica y grita Kimochi. Voló como una mariposa como Lee. Pongo los huevos de la genialidad en todo el coño de tu beat. Big Chris, shall we begin? Hoy te toca recibir. Big Chris, show your team. Johnny, cuida el aparato, si me jodes yo te haré sufrir. Una prueba, ven, una prueba, ven, una prueba. ¿Qué pasó, señor Bing? Otro hack al rey. Ya llegó Johnny Quid, sube al backstage. No intentes atraparme, pobre Lebrel. Esta liebre es jodida, le gusta morder. Una prueba, ven, una prueba, una prueba. Te haré sufrir.